Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, TVOs, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, Spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas. ¿Capas otra vez? Ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué chulo! ¡Oh, se muere ya! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Muy buenas noches, ya esto es Destripando, pues entrando un poquito más tarde de lo acostumbrado, cayó realmente un diluvio universal en lo que fue la Ciudad de México, así que podemos decir que estamos transmitiendo de milagro. Fue un gran esfuerzo llegar para acá y pues tenemos ahorita probablemente un tema de moda, pero antes que nada voy a presentar a todo el mundo. Estamos dos terceras partes del equipo secuencial. Yo soy Zico, muy buenas noches. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito del alma, el tío Gamborimbo. Aunque usted no lo crea, variamos la alineación. Hoy arrancamos distinto, como la selección, carnalitos del alma. Ya ustedes dirán si es lo mejor o no. Nah, me vale lo que opinen, entonces aguántense, es lo que hay, así que es lo que comen. Un saludito por favor a la banda. Púdranse todos en el infierno. Bueno, no, disfruten esto, esta hora que tendrán de paraíso. Exactamente. Edición especial, One Hour. Y en cabina, pues nos está operando ahorita, porque esto es un crossover muy interesante, That Thing, con el descanso obligatorio que pide el sindicato del Puma, que está viendo los cómics. Efectivamente, entonces tenemos al buen Alex aquí en cabina operándonos y al Puma en descanso. Pero bueno, ¿qué podemos hablar hoy? Tenemos un tema muy interesante porque también, aunque no lo crean, somos viejitos pero tenemos gadgets. Eso es correcto. Y pues bueno, hoy, el día de hoy oficialmente DC Comics lanzó su aplicación digital para el iPhone, el iPad, para el PlayStation 3. Y el alcance es muy interesante, ¿eh? O sea, incluir al PlayStation 3 y todo es no dejar títere con cabeza, a mi gusto. Así es, y el plan va para también el Xbox 360, vamos, todos los que tengan los medios digitales. Esa es la idea de esta aplicación. Es interesante, Marvel ya lo había sacado, incluso lo lanza junto con el lanzamiento del iPad. DC Comics se tardó un poquito más. Viendo las dos, es mejor la de DC Comics, pero no es mala la de Marvel. La de Marvel es bastante buena. Pero en general aquí la pregunta es, ok, los cómics, como tanto se ha discutido, ¿van a migrar hacia un medio digital? ¿Qué le va a pasar al medio impreso? ¿Cuál es el futuro de la industria? Esa es una pregunta muy interesante, porque sabemos que, quieras que no, el cómic ha ido disminuyendo en ventas a pasos agigantados. Entonces, lo que podemos ver de inmediato es, se ha hecho de una manera mercadotécnicamente hablando o mercadológica, el cómic ha tratado de hacer muchas cosas: volverse oscuro, dirigir a otros mercados, tratar de cautivar nuevamente a lectores jóvenes con líneas dirigidas exclusivamente para jóvenes, versiones nuevas de los héroes, relanzar con números unos, hacer grandes eventos, traer escritores de la televisión, un sinfín de cosas que se ha tratado de hacer con efectos realmente momentáneos, podríamos decirlo. No ha habido ningún momento en que, digamos, el cómic se recuperó y volvieron a vender millones, como lo hacían anteriormente, un millón o 500,000 por lo menos, ¿no? Solo cómics muy contados han llegado a ese número. El caso más reciente de éxito rotundo, sin lugar a dudas, fue el de Obama, el cómic de Obama de Spider-Man, ¿no? Es correcto, que hay que también decirlo que no los vendió en un solo tiraje, fueron varios tirajes del cómic, pero bueno, logró un éxito importante. Pero sí, el mercado se ha ido reduciendo año con año. Vamos, le van predicando al convertido, porque los cómics están dirigidos actualmente para aquellos que ya los coleccionan. No hay un nuevo mercado que esté llegando, a pesar que los personajes sí están llegando a nuevos mercados a través de caricaturas, videojuegos, películas, etcétera, ¿no? Muy interesante lo que dices, y falta nada más saber, así de sencillo, y hacer matemáticas simples. Si yo cada año voy envejeciendo, si todos mis autores favoritos de cómics se están muriendo, el gueto se está muriendo por consecuencia. Es una muerte lenta, ya sea económica, porque probablemente ya haya un desencanto con los héroes, probablemente porque los niños o los hijos del gueto, que pudiera ser la herencia, como lo marcarían los cómics, como es el legacy que pudiéramos dejar, los niños están cautivados más por los videojuegos, están cautivados por la tercera dimensión en el cine, por cualquier medio que envuelva el internet, y sin lugar a dudas también algo que ha afectado, pero también que ha popularizado. O sea, es un arma de doble filo en algunas ocasiones. Es la descarga de electrónica de cómics que se hace por el momento, ya sea por torrents o por RapidShare y cualquier documento, medio de descarga pues rápida, ¿no? Ya realmente no tienes que esperar, inclusive salen antes del medio, ¿no? O sea, antes del miércoles están publicados algunos. Así es. Que al final del día es piratería, y es piratería ilegal que va dañando evidentemente los ingresos de una industria, que tiene costos que tiene que mantener. No hay discusión, no hay argumento alguno que ustedes puedan dar para decirme que es válido el que ustedes bajen cómics electrónicamente sin pagar por ellos, y que eso hay alguna razón que valide esa decisión, al igual que no la hay la que compren piratería, que compren o que bajen música de forma ilegal, ¿no? Pero es una realidad que está afectando a la industria, pero ya hay un alto volumen de consumidores que están, no sé si migrando del cómic impreso al cómic digital mediante estas descargas ilegales, o llegando como nuevos consumidores a estos medios. Eso, la verdad, no podríamos estar del todo seguros si se está migrando o están llegando nuevos consumidores. Lo cierto es de que yo sí creo que para llegar a un nuevo público no los vas a traer a una tienda de cómics a que lleguen a comprar nuevos. Si los tienen a su alcance vía su computadora, vía su teléfono celular, vía su consola de videojuegos, va a ser mucho más fácil atraerlos. Aquí yo te lanzo una pregunta, digo, porque varias veces hemos discutido, tenemos distintos puntos de vista, y me remonto a la salida de los cómics en su venta en Newsstand. ¿Este puede ser el nuevo Newsstand de los cómics? ¿Quién sabe? Pero puede ser, o sea, puede ser que por la facilidad que va a tener la gente de de tener acceso a estas historias. Cuando ellos vean en alguna otra página de internet que hablan de historias como Blackest Night, como Civil War, que hablen de diferentes eventos como la muerte del Capitán América, como la muerte de Batman, etcétera, es posible que los vayan a buscar de forma digital porque es mucho más accesible, porque no les va a ocupar espacio, porque lo vuelves más portable en el momento en que le puedes traer el cómic en tu teléfono para irlo leyendo en el transporte, en el metro, en un rato de descanso, etcétera, ¿no? Y evidentemente los chavos más jóvenes también están más acostumbrados al manejo de toda su información vía electrónica, ¿no? Incluso el almacenar sus fotos, etcétera, ya no arman álbumes de fotos, todas las suben a su página de Facebook o se comunican con sus cuates vía Twitter, etcétera, ¿no? Entonces las vías electrónicas sí se vuelven una herramienta de uso común para todo mundo, principalmente para chavos más jóvenes, incluso algunos niños, que si tú pones a su alcance estos cómics, estas historias, es más fácil atraerlos a que en un rato de hueva, que están ahí descansando en su casa, se animen a descargarlo, porque además los descargas muy rápido, ¿no? No tienen que esperarse media hora descargando un cómic, lo descargan en cuestión de un minuto o menos. Entonces va a ser más fácil que puedan decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Descargarlo, echarle ahí una ojeada rápida, a ver si les gusta el dibujo, ver si se van clavando en la historia, a hacerlos ir a una tienda de cómics que está en un lugar específico, en medio de un mar de cómics que ellos desconocen, y con una bola de tipos regularmente obesos y grasientos que se sienten poderosos sobre ellos, porque ellos conocen el medio del cómic, ¿no? Y que lejos de atraerlos, pues los pueden alejar. Fíjate que es muy interesante lo que comentas. Generalmente, y se ha hecho un estigma, ¿no? De hecho, pueden verlo en Big Bang Theory y todo, cuando va Penny, la vecina sabrosona, a la tienda de cómics, es todo un evento, ¿no? Y ves cada fenómeno que puedes llegar a ver. Pero... Y que los ves, no nos hagamos. O sea, sí son fenómenos. Bueno, véanse al espejo, mis chavos, la neta. Y chale, pues se van a espantar de ustedes mismos, mis chavos. Entonces, seamos honestos. Eso no va a traer un nuevo mercado, ¿no? Sobre todo porque, aparte, el fan del cómic sí tiene esa tendencia a sentir que su conocimiento del medio le da cierta ventaja o poderío sobre algunos otros. Evidentemente estoy generalizando antes de que empiecen que ay, no puedes generalizar. Sí, estoy generalizando, no puedo hablar de particularidades, ¿no? Hay que hablar del medio en general. Entonces, también eso, seamos honestos, pasa que muchas veces un chavo llega a preguntar y más bien lo ve el tipo obeso y grasiento con cara de ay, qué hueva, ¿cómo no sabes de eso? La neta, si no has leído Watchmen, sí, ¿por qué quieres leer La Ardilla Maravilla? La neta. Pero fíjate que aquí hay unas cosas muy interesantes en todo lo que dices, y puede haber un trasfondo social y psicológico. Quieras que no, de alguna manera, no solo el lector de cómics, esto se da en cualquier ámbito. Ojo, el expertise trata de ser experto en su área. Hay veces y hay maneras de que probablemente si te el gamer va a ser gamer y te va a hablar como si fueras el último estúpido por no saber el truco, cómo pasar el nivel. Exactamente. Por ejemplo, un banquero te va a decir, eres un imbécil, no sabes invertir bien tus fondos. En efecto, yo les puedo decir, son unos imbéciles, no saben invertir bien su capital. Pero, bueno, aquí una forma de que tú lo puedas hacer desde tu casa, en la comodidad, sin miedo, pues da pie a que sea más accesible. Y vamos a seguir platicando de esto. Regresando del corte, ¿qué nos vas a poner, Alex? Men in Black con Will Smith. Ok, esto es Men in Black, cuiden sus cómics. Esto es Destripando. La, la, la, la, la, la. Está bien, un

Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ya, ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Noticebrio. Y ya estamos de vuelta en Destripando. Estos son los monitos a tus oídos, como cada 8 días. Hacemos lo posible para seguir transmitiendo contra tierra, mar, fuego, lo que sea, caray. Y ya estamos acá, todo el equipo secuencial. Ahora sí puede saludar el buen Nightboy. Nel. Ok, eso ha sido el día de saludos. Ne. Pero bueno, pues seguimos con el tema que nos estamos aventando, que es la era digital de los cómics. Exactamente. Entonces, antes de irnos al corte, estábamos hablando de las características que te hacen tener un complejo de cadenero. Sí, tal cual. Así como los cadeneros se sienten poderosos y seguramente no los dejan entrar en ningún lugar, bueno, así llega un chavo nuevo a una tienda de cómics y el tipo obeso y grasiento del mostrador le dice: eres un idiota, que no tienes que leer Watchmen, porque es lo único. O sea, si no lees Watchmen, nunca entenderás un cómic, es la obra máxima. Es evidentemente ese tipo grasiento y gordo, un pobre imbécil, pero esa es la actitud que va a recibir y que lo puede ahuyentar. Excepto si va a Fantástico con nuestros cuates, que le va a decir: carnalito, ven, mira, échate este, tienes que comprar, pero el Absolute Watchmen, ¿no? Sale más caro, cáete con el varo. Pero efectivamente, siempre vamos a encontrar a veces de expertise en el que el que sabe, humilla al otro probablemente. Para eso se sabe, mendigos, para eso se gasta uno tanta lana en cuentitos, chingado. Inviértanle. Pero fíjate. Ahora sí ya. Buenas noches, banda, ¿qué hubo? Ya llegué. Así desde el... No, ya. Yo sé que no podían dormir sin mí, mendigos. Yo sé que por ahí hay un par de monitos que sí, sin mí no pueden dormir, entonces... Saludos. Sí, duerman a gusto, duerman tranquilos. ¿Son tus ladillas? Yo creo que sí, güey, están en la misma lata. Bueno, pero hay gente muy linda por ahí que nos debe estar escuchando. Ahora, el punto de todo esto es que nosotros mismos, hablando de lo que es, por qué te están orillando a la era digital y por qué es más accesible conseguir cómics online, es muy desde mi punto de vista es muy sencillo. Porque no sé de qué hablamos. No. Así soy yo de chido, fíjate. Este güey espantaría a los nuevos lectores. Yo sí. De hecho yo tuve todo lo opuesto, agraciento y gordo. Más bien lo ve chupado y amargado. Mira, maldito, te puedo dar 3 apes en este instante si no estuviera a la mesa. No, a mí lo que me llama mucho la atención, y es un gran problema, porque en alguna ocasión así llegó un tipo gordo y grasiento, sí, y me dijo: oye, hay un newbie. Newbie es así como les decimos a la gente que está ingresando. Yo les digo pobre ignorante, pero mira, un chamaquín bien, qué bueno, compra. Eres un maldito hipócrita. Sabemos cómo les dices. Yo les digo un cliente, así de sencillo, un lector. Sí, digo. Yo les digo, no tienes una hermana que me presentes. Bueno, después. No es cierto, yo estoy casado, no es cierto. El punto de todo esto es que... Hipócrita. Sí, así es. El punto de todo esto es que sí, de repente llegan y te dicen: oye, ¿sabes qué? Es que ese chavo es nuevo en eso de los cómics. Necesito que, por favor, tú que tienes pues un poco de tiempo libre, te vayas con te vayas y le platiques. Cuéntale el Crisis on Infinite Earths, o cuéntale el Atlantis Attack, o platícale Millennium, o platícale Zero Hour, o platícale, no sé, Siege, o no sé. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Pero no le platiques de tu vida exactamente como dice el Puma. Ese es el punto, que si sabes qué, es que si yo le empiezo a dar la opinión a ese chavo que quiere empezar a leer cómics, y le digo, le suelto, digo, ustedes ya lo han escuchado, mis grandes versiones resumidas de 2 horas y media acerca del Speed Force o de la Legión de Superhéroes o de Green Lantern. Pero tenés el caso particular de que tu grado de imbecilidad cerebral no permite el que resumas los temas. Abrevia. Sí, por eso lo voy a hacer en 2 horas. Exacto. Sí, pero si te dice, a ver, platícame Siege, Pues bueno, Asgard, que es la tierra donde viven los dioses nórdicos como Thor, llega en la tierra, es sitiada por una serie de individuos que se da una batalla. Se lo platicas brevemente, no con todo el background. Si te dice, platícame Blackest Night, es hay, así como hay un anillo de los linternas verdes, hay de muchos colores por cada emoción. Surge el negro, que es el de con el cual se levantan los muertos. Es, préstame este anillo negra para que te levante el muerto. Exactamente, pero ¿estás de acuerdo que hay momentos en los que si te emocionas y te sigues platique y platique y platique y platique y no se puede? Entonces quedo o muchos números que no puedes conseguir. Si yo llego y te digo, ay sí, consíguete la basura que es el chain lightning para que veas que soy en lo correcto y que Mark Waid te hizo esperar un año de tu vida de manera muy estúpida, ajá, no lo vas a encontrar porque es muy malo. Ajá. O por ejemplo, consíguete... cómprate los archives que hay de ahorita de Batman, de Detective Comics, de Superman, de Action Comics. Es demasiado dinero. O cómprate el Absolute Whatever. Uh-huh. Estás gastando demasiado dinero. Entonces, aparte que es difícil aquí en México, los tienes que pedir, etcétera, etcétera, etcétera. Estás hablando de Comics Online, que te dan acceso a todas las historias, tanto nuevas, con, bueno, obviamente no te va a salir la del mes, eventualmente te darán así. Y, pero sí te puedes ir a cosas del pasado. Por ejemplo, Brave and the Bold, que son muy interesantes. Todo lo que es el Strange Apparitions de Batman. Todo lo que es grandes sagas de Marvel. De lo que salió cuando estaban Stan Lee y Jack Kirby. Ajá. Que dices, wow, por ejemplo, el regreso del Capitán América. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas se te vuelven accesibles. Y no estás enfrentándote a la guetización. ¿Existe tal palabra? Todo eso. A la guetización de, ¿sabes? El complejo del cadenero. Fíjate que es muy interesante. Y yo, ¿leguleyo? No, ya no es leguleyo. Yo aquí difiero de cierta manera con ustedes. Más bien, te aproximas a un nuevo gueto. ¿El gueto online? El gueto online. Así de sencillo. Muchos chavos de ahora no conocen a sus amigos. Muchos chavos de ahora... es, ¿tienes vida o tienes Facebook? Tengo Facebook. Tienes cara libre, efectivamente. Tengo Facebook. Entonces, ese es otro tipo de gueto. Así de sencillo. Tú das de alta a unos cuates para poder jugar un juego. Y puta, no te los quitas de encima. Y aparte ni los conoces y no te interesa. Porque es un requisito y los tienes que dar. Uh-huh. Tú empiezas a platicar con alguien. Oye, ¿qué haces ahorita? ¿Quién sabe qué? ¿Dónde está? En Australia. Y vete a saber, ni sabes cómo es, ni nada, porque la mayoría todavía no se usa webcam. Así de sencillo. Y aparte, porque no nos interesa. Así de sencillo conocerlo. Entonces, el gueto se convierte en un gueto virtual. De hecho, se convierte en una fortaleza de la soledad. ¿Dónde estás? Ay, no mames. No, porque no es un grupo en el que se estén reuniendo. Vamos, estoy de acuerdo en el aislamiento que las redes sociales electrónicas han generado. Yo por eso no tengo Facebook. Por eso tu opinión no es válida, güey, en este tema. Pero yo sí tengo iPhone donde bajo muchas aplicaciones, entre ellas, por ejemplo, la de DC Comics, la de Marvel, la de Comixology. Y es muy bueno porque hay varias historias de Marvel, algunos que son gratis, algunos otros tienen costo. Ojo, ahorita en su mayoría no salen en la misma fecha la versión digital que la versión impresa. Marvel ya hizo un lanzamiento de un anual, si mal no recuerdo, que lo lanza simultáneamente en edición digital y edición impresa. Todavía, pero vamos, no es... De hecho el de Spider-Woman lo lanza antes en versión, y que no es versión digital, lo tenía versión web en su página. Que ojo, no es lo mismo, no lo bajabas tú a tu teléfono, a tu PlayStation 3, a tu Xbox. Pero a lo que íbamos es de que yo, no es propiamente algo que te aísle. Más bien se vuelve accesible el medio del cómic. No sé qué tanto lo anterior, como tú comentas. Seguramente con el tiempo irá pasando. Actualmente lo puedes bajar por vías ilegales, ¿no? pero vamos, formalmente no sé qué tanto puedas bajar o qué tanto sea el enfoque hacia lo anterior. Yo creo que se van a enfocar más hacia lo nuevo, hacia las nuevas historias y atraer nuevos lectores que mes con mes puedan estar descargando el nuevo número del título, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, la descarga, en ciertas maneras, se me hace que la han dejado circular. Es tan sencillo como para que todo mundo se habitúe, tenga un background, le interese, le conozca el personaje y se distribuya. La distribución es un medio que toma realce en este formato. Es muy sencillo distribuirla, es muy sencillo, es mucho más sencillo si yo te digo, toma, te presto mi cómic, te tengo que ver, dártelo y después pedírtelo. No. Que es muy difícil que me lo regrese, pero bueno, ese es el problema. Es mucho más sencillo que yo tome y así de sencillo agarre y te mande el archivo. En ese aspecto es mucho más sencillo. Sí, pero fíjate, yo ahí sí no estoy muy de acuerdo en la cuestión de que el cómic digital o el cómic electrónico se vuelva un gueto. ¿Por qué? Porque una de las características primordiales del buen ñoño, o sea, manuales del buen ñoño, es, ¿sabes qué? Necesito sentarme a platicar con alguien que también lo esté leyendo para que de esta manera lo pueda yo compartir. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, hay muchas cosas, como por ejemplo lo que están haciendo ahorita este par de sonsos, ajá, que aparte de estar ignorando a todo el mundo, o sea, hay una secuencia y lo están compartiendo. Ahí estamos viendo el ejemplo, digo, lo que está haciendo Clarky en su iPhone, como estaba comentando, le está mostrando a Rick todo lo que es un cómic de Marvel, que es X-Men. El Astonishing. Es el Astonishing X-Men número uno. Estamos viendo la versión digital de Marvel, la aplicación como tal para iPhone de Marvel. Lo cual está muy entretenido, funciona simplemente deslizando el dedo, como es la costumbre, como funcionan los touch. Ves panel por panel y lo puedes acomodar la vista como te convenga, ¿no? Por la posición del teléfono, exactamente, ¿no? Ahora, fíjate, es precisamente a lo que voy. O sea, si te diste cuenta, acabas de desmitificar la estupidez que dijiste con respecto al gueto digital. Porque Clarky acaba de, no, aunque no tiene cara libro, es así de mediocre socialmente hablando. Sí, eres socialmente mediocre. Real es tan activa que no necesito volver a hacerme de una ficticia. Después platicaremos tus horas de llegada al VIPS después del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De una u otra manera, y lo estás haciendo ahorita, tú estás compartiendo un cómic digital con Armando. Así de fácil. ¿Y qué le quita el gueto? Que no es un gueto, ¿por qué? A ver, yo comparto el cómic así como estamos ahorita y somos el gueto que lee cómics, que va a la tienda. El problema de un gueto es que hay un lugar. Este gueto se va a mover, nada más. No, y lo que quiere es dejar de ser gueto. O sea, en el aspecto. Esta es la pregunta que estábamos haciendo antes de que vinieras. ¿Esto puede convertirse en el nuevo newsstand? Yo creo que sí. Según yo, no. Yo creo que sí. No necesariamente las aplicaciones y en su estado actual. Pero el que tú. Eso es un hecho, ¿eh? Esta aplicación debe de evolucionar todavía. Sí. Sí, no, y también va a seguir evolucionando. La presentación. Ahorita platicamos, sí, claro, un poco de la historia de cómo ha ido evolucionando. Así es. Pero la descarga electrónica de los cómics, yo creo que sí puede ser un nuevo newsstand, un nuevo medio accesible para que tú descargues diferentes historias de diferentes personajes, que a lo mejor ves la caricatura y te llama la atención, quieres leer cómics o quieres leer más acerca de este personaje, lo vas a tener de forma muy accesible sin que un chavito o un niño tenga que pedirle a su papá que lo lleve a la tienda a comprar. Directamente en su computadora lo va a poder buscar y va a tener acceso a este tipo de historias. Todavía le falta mucho por tomar forma, todavía estamos muy lejos. Y yo honestamente no creo que por lo menos nos toque ver la eliminación del medio impreso en muchos, muchos años. Pero sí creo que va a aumentar exponencialmente el mercado al que esté llegando el cómic. Voy a sonar abuelito mala onda, pero me encanta el papel, sí. A mí, Digo, tengo la virtud, es tan sencillo como... Exactamente, no, pero es la virtud de... Venía oyendo ahorita el noticiero que dicen los niños ahora, por ejemplo, ya no salen a jugar a las calles. Yo nací con eso y pues es distinto, ¿no? Digo, así de sencillo, probablemente a mí si me tratan de imponer algo nuevo de no salgas a jugar a la calle, quédate viendo tu esta... No, pues ¿sabes qué? Yo quiero salir a jugar, ¿no? Ahora los chavos van a jugar a lugares específicos, con ciertas reglas, a ciertos lugares. De igual manera, ellos nacieron ya, ahorita sí, la generación de ahorita que tiene yo creo que 10 años ahorita, esa sí puede ser muy fácilmente moldeable y ya es un target real. El problema fue la generación media, que fue la que se perdió exactamente. No, la de nuestro, la sería la de tus hijos probablemente. Porque digo tus hijos porque reconocido. Nada más es uno. Bueno, el punto de todo esto es que sí estoy de acuerdo. Sin embargo, una particularidad de los geeks es que si te llama la atención, digo, ya es el síndrome de la urraca, ¿no? Es bonito, es brillante y es inútil, yo lo quiero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú como geek, y lo estás viendo, Armando no es la persona más capacitada para hablar de tecnología, o sea, no puede conducir RJ45 ni Byte, ¿me estás de acuerdo? No, pero ni por error. El punto de todo esto es que aún así él se interesó, descargó la base de datos y sí, te bota y trae, sí, si te bota trae un bug. Le trae un bug. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se acaban de dar cuenta, tenía que ser DC Comics. No, es el iPhone. Yo estoy seguro que es el iPhone. El punto de todo esto es que, como lo estás viendo, o sea, si eres geek y te interesa tener la historia, la vas a bajar en tu teléfono, la vas a descargar, lo vas a buscar. No está sujeto. Dices que está mejor la versión de. Si no puedes ni verla. Porque es DC. Porque es DC y está mejor que Marvel. El punto de todo es mucho mejor la estructura. Es más reader friendly. No diga mamadas. No. Bueno, el punto de todo esto es que. O sea, no importa la edad que tengas, si a ti te interesa un cómic, lo vas a ir a buscar. Tengas 10 años y te sea más fácil la tecnología, tengas 20 años y pues, como todos los niños de 20 años no saben para dónde van en cuestión de cómics, o sea, no saben qué leer porque ya agarraron el hobby muy tarde, o personas de nuestra edad, es un cómic, lo vas a buscar, lo quieres tener, lo vas a conseguir. Es correcto. Es correcto. Fíjate que para hablar más o menos de la aplicación, hay que tomar en cuenta el lanzamiento del Kindle, del Amazon Kindle, que es el primero que hace que los archivos PDF los puedas leer como tal, exactamente, pero no sale a color, exactamente, ¿no? Pero digamos que es el papá del iPad, de cierta manera. El iPad obviamente lo pone bonito, lo pone realmente comercial. Lo pone el iPad, para mi gusto, no va a durar, simplemente porque es muy grande, es muy pesado. Es muy pesado estar. ¡No trae teléfono! Y no trae teléfono. Efectivamente, es más cómodo leerlo, definitivamente, en un iPhone que en una paletota grande, que aunque seguramente se ve mucho más padre el dibujo por verlo en grande, ha de ser altamente cansado. Leer eso, y aparte ahí sí yo me sentiría más alienado todavía, de cierta manera. No deja que no traiga el iPad, o sea, yo tengo un teléfono Maizoro, así la verdad, digo, generación 2, así de sencillo. ¿Así? Sí, ¿no? Así es 2, ¿no? Ya trae color, exactamente, pero bueno, de cierta manera, pero sí los he leído en la computadora, ¿no? En la computadora es un poco incómodo, pero... ¿Puedes ir al baño con tu cómic? No tienes laptop. ¡Qué jodido! Con el iPad sí puedes. Esa es la intención del iPad. Tiene un tamaño, sí, más grande que el iPhone o el iPod Touch. Pero es muy manejable. Esa fue toda la idea y es parte del éxito que tiene. Incluso la aplicación realmente de Marvel la desarrolla para ir en conjunto con él. Es uno de los lanzamientos fuertes que acompañan al iPad en su estreno. Es correctísimo, lo que dices, el iPad tiene una medida de 24 centímetros aproximadamente, ¿no? Más o menos. La regla básica que todos utilizamos en la primaria y la secundaria es de 30 centímetros, entonces Pues sí, más o menos. No es querer dárselas a desear, pero es de buen tamaño. Efectivamente, ¿no? Entonces, yo lo que oí de críticas es que cansaba el tenerla mucho tiempo. O sea, si estás leyendo un libro, es altamente cansado. Un cómic, obviamente, es mucho más digerible, más rápido. A menos de que te eches Watchmen con la secuencia completa del newsstand. A mí lo que sí me causa mucho trabajo, sí, la historia del pirata es esencial. De hecho, si van a ver Watchmen o están comprando Watchmen, no sean nacos. Bueno, si la van a ver, pues ni modo, no hay de otra, ¿no? Pues se la van a querer chutar así. Pero si lo están leyendo, no sean nacos, no se queden con los monitos nada más, léanla en secuencia, porque neta la disfrutan mucho más. Ahora, en la cuestión de los cómics en computadora, a mí en lo particular sí me cansa, me marea estar dándole scroll, scroll, scroll, scroll. Yo soy enemigo del scroll. Está viejito. No, yo busco la modernidad. Sí. Busco de la modernidad, no quiero. Es un hombre que ya está a punto de sucumbir ante su avanzada edad. Entonces, pues ya lo que quiere es chopita, sí. Cobijita. Will Eisner primero, claro. Luego Gilberto, claro. O sea, estoy hablando de edad, no de logros, obviamente. Pero definitivamente hay cosas que tenemos que evaluar. Tú dices que eres enemigo del scroll, mas sin embargo, lo que haces en un iPhone es dar scroll completamente. Nada más que no lo das con una bolita, lo das con el dedo. Y fíjate que creo que ya está jalando bien. Lo que pasa es que la desinstalé y la acabo de reinstalar porque originalmente la bajé en la computadora de mi trabajo, que es una basura. Entonces, tu trabajo la computadora, ¿qué es lo más? Mira, por cuestiones de ética profesional. No, principalmente el sueldo que me pagan. No te puedo contestar honestamente, pero dejémoslo en que no bajó bien, yo creo. Salario cebolla, lo ves y lloras. Pero no lo ves y lloras más, entonces mejor. Ay, ay, ay. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que ver. Y por ejemplo, bueno, ya hablamos de la accesibilidad. Otra es la maniobrabilidad, que ya al verlo en gadgets distinto, podrás verlo tan grande o tan pequeño. Por ejemplo, al meterlo en un PlayStation, puedes verlo en una pantalla de 50 o de 70 pulgadas, no sé cuántas hay, pero bueno. Entonces ya hay cosas. Es un medio mucho más fácil, es un medio que identifica a la nueva generación ahora sí. Es un medio que no te consume espacio. Eso es muy importante. Los que tenemos años en este medio coleccionando cómics, la neta, lo que más tienes problemas cuando ya tienes una colección de un volumen considerable, llamémoslo de más de 2000, así de sencillo. Ya que con más de 2000 pequeños. No, yo lo sé, pero realmente empieza a ocupar mucho espacio. Ese es un problema muy grave. Y así de sencillo, yo quiero que Armando les cuente la anécdota de cómo tiene ordenada su colección. Sí, por favor. Mi colección existe, punto. Así de sencillo. Tengo entendido que Armando alguna vez movió un cómic, se cayeron los cómics, los levantó como Dios le dio a entender. Y de ahí, encuentra lo que puedas. Y está grave el asunto. Sí, yo sé que lo tengo. Y si no lo encuentro, pues me compro el TP. Bueno, exactamente. Por ejemplo, es mucho más sencillo organizar electrónicamente los archivos. Puedes contar con un buscador de palabras y encuentras en 10 segundos el otro. Yo me he puesto a buscar cómics, que me he tardado 2 horas porque digo, en esta caja estaba, güey, a huevo. No, y aparte deja eso de que en esta caja no estaba. A lo mejor sí está en la caja que tú dices, pero de repente sacas de la bolsa, sacas una historia previa y te sigues y te sigues y te sigues y te sigues. Entonces sí te tardas como 20 años tratando de encontrar un maldito cómic. Nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estamos en la www.quietloud. Me quedan dos minutos me tardo. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, así tal cual como suena, dstripando@quietloudfm.com. En esta ocasión no hay chat en vivo todavía. Agradecemos a nuestro chafa proveedor de internet por la todo eso. ¡La burra te saluda! Efectivamente. Aprovechando esta inercia pambolera, bueno, nos vamos con el himno, infieles. Esto es el chat, esto es Common People. ¡Vámonos!

lunes, miércoles y viernes, 5 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Por quietloudfm.com. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial, los monitos a tus oídos. Clarky, Zico, Nightboy, por ahí está el Martian Marshmallow, el detective Mariano. Por Mariano, mareado. Mariano, el detective Mariano. Sí. Y sobre todo el Puma, güey. Y este, obviamente por acá tenemos a That Thing, mejor conocido como el Paladín, el buen Alex. Gracias, Alex, por estarnos acompañando. Y bueno, ya nada más para cerrar en estos 5 minutitos que nos quedan. De entrada, una disculpa, pero ya saben que... O sea, la Condesa, güey. O sea, ahí te encargo qué onda con la luz. Qué, o sea, nada que ver. De todos modos, por ahí les tenemos una sorpresilla. La gente que sigue los foros, pues ya para que dejen de dar lata. Nada más por única ocasión lo vamos a hacer. No crean también que es kermés. Cerrando el tema de lo que es la era digital o la entrada, el inicio de la nueva era digital, ajá, en los cómics. Yo insisto, no hay un, por lo menos para gente de nuestra generación, y así lo hemos inculcado. Digo, por ejemplo, mi sobrino tiene 17 años, mi hijo tiene 23. Y se ha ido inculcando de igual manera que mi abuelo lo hizo con mi padre, y mi padre a su vez me lo inculcó a mí. Es, siéntate, agarra un cuento, ajá, léelo, disfrútalo, ensúciate los dedos de tinta. Siéntate y no quieres ver galletas en el plano. La fineza, claro, el fino comentario, el tío Gamborimbo. Ya cuando el tío Gamborimbo alburea, esto está grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que definitivamente, a lo mejor estás muy entretenido ahorita con tu cómic digital, pero ¿lo cambiarías? ¿Cambiarías toda tu colección de cómics por cómics digitales? Yo en lo particular, ok, sí, perdón, yo sé que sí, por ahí me está escuchando alguien, sí, vamos a tener problemas de espacio y almacenaje, por eso son 3 recámaras. 15,000 cómics, imagínate, si 2,000 cómics son un relajo, ahora imagínate 15,000. O sea, ya está, pues como el buen Shifty, que ya creo que ni su cama la puede usar para dormir. Creo que ya duerme en el coche sobre los cómics. Saludos, Alexato. ¿Duerme sobre los cómics? Pues los que aguanta. Pero bueno, definitivamente, aquí, digo, ya resumiendo, vemos realmente, por ejemplo, para mí un termómetro muy interesante de un Plain People es Armando. Sí. Armando, realmente es tan común y corriente, güey. Es tan común y corriente este güey. Más corriente que común. Pero no. No, yo lo veo desde el mundo, desde el aspecto de que hay que saberle llegar a la gente. Estamos hablando tras bambalinas. Armando le gustan los gadgets, pero no todos los gadgets, ni todos los. Por ejemplo, no le gusta leer los cómics de manera digital en la computadora. Pero curiosamente le están gustando en su iPhone. Entonces es la manera propicia para llegarle. Cállate, maldito imbécil, homosexual. Eres un maldito gay. Pero bueno. iPhone y no eres diseñador. Eres gay. Pero bueno, aquí lo que cabe mencionar, antes que nada, es saberle cómo llegar a la gente. Hay algo muy importante que comentar. Y pues no es solo cómo llegarle a la gente, sino saber el tiempo en qué hacerlo. Estamos hablando fuera del aire de una suposición, y yo creo que esa es una manera interesante. Nos quedan 3 minutos antes de terminar, antes de que venga acá el guardia y nos saque a patadas. Pero bueno, una manera muy interesante que puede desarrollarse los cómics, lo que vemos es: se lee poca abuela. Vimos las diferencias que había entre el de Marvel y el de DC, y dijimos, es la misma cosa, se lee de igual manera. Uh-huh. Tiene acercamientos, lo puedes ver en completo, lo puedes rotar y se acabó. ¿Le agregarías algo más? La respuesta fue no. Por el momento, el motion, podrías convertirlos en motion comics. Pequeñas animaciones. Sí. Exactamente. ¿Cómo? Cosa no que me Marvel. No me los puedes sí, que no me oigan, estúpido, púdrete. Lo que harías ya, más que hacer cómics, estarías haciendo pequeñas animaciones, cosa que te lleva a que ya no es un cómic y es a fucking animation. Es algo muy interesante. O sea, digo, ahí sí podemos ver, cambiará o no cambiará. Pero bueno, lo que podemos intuir, el motion comic. El motion comic, Marvel trató de hacer algo, como lo mencionamos hace ratito, en su versión web. Uh-huh. Y lo llevan tiempo desarrollando. Me parece que lo trataron de hacer desde Ultimate Spider-Man. Había viñetas en las que se columpiaba y todo el relajo. Lo estaba tratando de hacer. Marvel tuvo un problema. Trató de correr antes de caminar. Ahorita parece que todo se está encaminando, porque ya están los medios propicios, ya está todo puesto, y ahora sí, la industria parece que está tomando ese sentido. Y la industria tomando ese sentido es los dos grandes gigantes de la misma. Sí, aunque Dark Horse también por ahí tiene algo con Comixology, que es realmente la digamos la aplicación y la tienda líder para el manejo de estos cómics digitales. Incluso ellos tienen el partnership tanto con Marvel como con DC Comics para la lectura y la administración y descarga de sus cómics, de sus aplicaciones. Pero sí, definitivamente quienes lanzan su propia aplicación y es vamos, se muestran como los grandes líderes de la industria, Marvel y DC Comics. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero seguramente va a ir cambiando el formato. ¿Qué te parece a todos aquellos que burlaban de mi serie favorita? ¿Recuerdas el Marvel Action Hour? Sí, claro, y puede ir hacia algo similar. ¡No! ¿Por qué, Dios? ¡Llévatelo a él! No, no manches, no, el Marvel Action Hero, ¿qué es? ¿Marvel what? Marvel Action Hour. Los dibujos de Kirby en movimiento. No eran movimiento, lo único que hacían eran ponerle como dos palitos y tomarles muchas fotos, y un güey llegaba y le ponía, era lo más grotesco que hay sobre el planeta. Si nadie se acuerda, había unas cosas que se llamaban, no son dioramas, pero es algo parecido. Lo hacías con haciendo una secuencia en un papel, y con dos lápices. Y le ibas dando cuerda y vuelta, y iba avanzando la imagen. Es el tan querido efecto, el Hanna-Barberazo, que tú veías a los Flintstones correr y correr y correr adentro de la casa, y siempre pasaban por los mismos malditos muebles. Esa era una casa grande, güey. Era una gran cueva. Pero voy a esto. Probablemente sería muy grotesco que con toda la tecnología que hay, de repente te pongan una jalada así como el Marvel Action Hero Hour, whatever. No, porque tiene que seguir siendo un cómic. No. Los cómics. Es que no son propiamente digitales. Se me fue la palabra que acabamos de decir de cómo son estos cómics. Los web motion. ¿Cómics? Web motion. Cómics. No se mueve la boca. No, hay ligeros. Vas superponiendo la imagen para darle cierto movimiento y cierta idea de profundidad, pero no la alteras en lo absoluto. Le puedes meter sonido y incluso algunos que hemos visto ni siquiera es un mismo narrador el que va dando los diálogos, no es propiamente diferentes voces. Vamos, son diferentes experimentos. Lo puedes hacer también con los word balloons, dejarlo y simplemente generar un poquito este movimiento o esta imagen. Pero pues bueno, si cambiaron los cómics de los periódicos, la viñetita fija del periódico, a irle dando un dinamismo importante primero al formato, luego al tipo de página, en los splash pages, jugando y cambiando el formato de la página. Así es. Esto creo que es otro cambio de formato. No elimina necesariamente el anterior. Insisto, yo no creo que veamos, por lo menos todavía en muchos años, el final del cómic impreso. Todavía le falta mucho, mucho tiempo a esto. Pero es evidente que sí vamos viendo su evolución, y es hacia donde puede ir el mercado. Efectivamente, pues destripando los hace pensar hacia dónde va. Como tú dices, puede ir para allá. Puede ser el límite de esto para seguir siendo un cómic, porque si no se convertiría en una animación. Hay un ligero límite. Siempre se ha hablado de la correspondencia entre las dos corrientes, por decirlo de alguna manera, o de medios, es más propicio decirlo. Pero les dejamos de tarea que lo piensen, realmente evalúen, se comuniquen con nosotros y nos manden sus opiniones. Vamos a abrir un foro y ahí opinen con mucho gusto un tema ahí para que se expresen, o manden el mail o lo que les sea más conveniente. No, yo sé que no aprenden a comportarse como gente decente, no pienso abrir un maldito foro. Bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos su presencia y compañía en nombre del buen Clarky, Zico, el Martian Marshmallow, el detective Mariano y Mareado, That Thing, el Paladín, Nightboy. Nos escuchamos la semana que entra de 8:30. Ya saben, nos es lo más cercano a las 8 que podamos y hasta las 10 de la noche en punto, porque si no nos corren. Y tu proveedor de internet nos lo permite. Ah, maldito, cómo son chafas los proveedores hoy en día. Bueno, esto fue Destripar los monitos a tus oídos. Nosotros fuimos el equipo secuencial. Nos escuchamos la semana que entra. ¡Vámonos! Makes his escape with the help of his friend, a dink dink dink. Then away he'll schlep on his elephant chef, while fella and Ursula stay in step. Where? George, George, George of the jungle, friend to you and me. Ah! Watch out for that tree! Watch out for that! Tree! George, George, George of the jungle, friend to you and me. Escucha. In the midnight hour, she cried more, more, more. Quiet Loud FM. With a rebel yell, she cried more, more, more. The louder, the better.